¡Siga bailando! ¡Siga, siga! ¡Movidito, movidito! Juntos podremos bailar, bailaremos juntos por la noche entera. estamos bailando. Esto es la Super Banda Estrella actuando en esta noche especial, viviendo la fiesta bailable del más gigante de los grandes bailables de la ciudad de Paraná, Argentino Junior. Continuamos bailando, continuamos disfrutando. Seguimos, maestro.